la fanpage como Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Hoy vamos a tener los bloques que tenemos de costumbre, el bloque de la balada, el bloque de blues, el temazo en vivo, el acústico, el super clásico, las noticias y las bandas emergentes. También les quería comentar que, aparte de las notas que tenemos en YouTube, vamos a hacer un especial todas las semanas en cadornarock.com, donde vamos a subir una entrevista por semana a una banda o algún músico, que se va a llamar Los Especiales de Alto Voltaje. Todavía no sabemos el día y la hora, eso lo voy a informar en el Instagram, @altovoltaje71, y también lo voy a decir por acá. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar a Badlands con Dreams in the Dark. Y David Coverdale quiere que los antiguos miembros de Whitesnake vuelvan para un disco de despedida. Al vocalista le gustaría invitar a antiguos compañeros a participar para hacerlo más completo. El cantante del grupo norteamericano de hard rock, Whitesnake, David Coverdale, ha hablado sobre su posible retirada de la música y el fin de la banda. en declaraciones al podcast Total y Ochentas, el vocalista dijo: no puedo retirarme de la música, es oxígeno para mí. Tengo al menos de 3 a 5 años de proyectos planeados. Tan pronto como terminemos esto, que está planeando para celebrar Purple a finales de este año con el disco The Purple Album Special Gold Edition. Vamos a empezar a trabajar en el DVD de despedida, álbum de despedida de la última gira de Westlake. La banda estuvo espectacular, no sé si la vieron, tenía una hermosa mujer llamada Tanya O'Callaghan, que conseguí de Steve Adler al bajo. Simplemente una mujer impresionante, hermosa y con talento. ¿Por qué no he tenido una mujer en Westlake antes? Nunca lo sabré. Pero teníamos a Dino Helusich, 2 teclistas, 2 guitarristas, Tommy Aldridge, que es el equivalente a 6 baterías, y los lugares y el público, todo era muy emotivo. Creo que lo hemos plasmado en la grabación y el video para la gente que no pudo asistir a los conciertos. Va a ser algo muy definitorio. En la gira británica del año pasado utilizamos una producción enorme. Va a ser una selección de material de Westlake desde el principio hasta el final. Es genial. Pronto voy a hablar con mi banda sobre la idea de un álbum de estudio de despedida de Westlake e invitar a algunos antiguos miembros a participar para hacerlo más completo. Adrian Van Der Berg, tal vez, Doug Aldrich, a ver si quieren entrar, Michael Devin, todas las personas que adoro y para ver cómo iría. Pero creo que más que una despedida a este capítulo actual, es una despedida a un montón de gente que ha estado involucrada. Podría ser interesante. Pronto me reuniré con Joel Hostrack a ver qué música tiene ahí. Estos tipos son realmente inspiradores para mí. No me interesa intentarlo hacerlo yo solo. Es una cosa de banda colaborativa. Veo el conjunto, quiero lo mejor para todos ellos. Así que bueno, habrá que esperar a ver cuándo David Coverdale hace este disco, cuándo lo graba y cuándo sale. Posiblemente el año que viene, 2024, o para el 2025. Mientras tanto, acá en Alto Voltaje, vamos a escuchar a Westlake. Y al final Judas Priest estrenó Panic Attack, poderoso primer adelanto de su nuevo álbum Invisible Shield, que es el título de que tanto tiempo comentando nuevo trabajo de la banda británica, que ya nos permite comprobar con Panic Attack que todo lo dicho durante estos meses es cierto y que la espera ha merecido la pena. Esto se anunció durante el histórico Power Trip antes de la actuación de los de Rob Halford en la jornada que compartieron con AC/DC. El 8 de marzo del año 2024 es el día marcado para el lanzamiento del nuevo disco, que verá la luz a través de Sony Music, 6 años después de su aclamado predecesor Firepower. Además de coincidir casi exactamente con los 6 años del lanzamiento de Firepower, el nuevo disco, cuya preventa ya está activa en las redes, llegará en el año en que se cumple medio siglo del debut de la banda con Rock and Rolla. La gira de presentación ya tiene programados sus primeros conciertos. El 11 de marzo es la primera fecha de este tour, que comenzará en Glasgow y recorrerá el Reino Unido antes de saltar por el momento a Alemania, República Checa, Polonia, Austria, Suiza, Italia y Francia, con un Zenit de París que actualmente tiene marcada la última fecha el 8 de abril, desde la que se espera que lleguen muchas más ocasiones de disfrutar de la presentación de Invisible Shield. Así que por ahora mucho más no hay para decir, sino esperar al año que viene cuando saque el disco. Tal vez haya un adelanto antes, otro adelanto aparte del que vamos a escuchar ahora, que yo lo escuché y es un terrible, pero terrible tema, el nuevo de Judas Priest, que vamos a escuchar a continuación, Panic Attack. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva del rock. Y hoy es el turno de Black Briar, que es una banda de metal gótico holandesa formada en 2012. Su música combina elementos de metal sinfónico, rock alternativo y folk, con letras inspiradas en la mitología, el ocultismo y la fantasía. La banda está compuesta por Zora Cook en la voz, Bart Winters en la guitarra, Robin Kosen también en guitarra, Frank Ackerman en el bajo y René Boxen en la batería. Hasta la fecha han lanzado 12 EPs, Fractured Fairy Tales del 2017 y We Rather Burn del 2018 y un álbum de estudio The Chaos of Shifrick del 2021. Además han colaborado con artistas como Uli Perhonen y Timo Sommers. La banda ha ganado popularidad gracias a sus videos musicales en YouTube, que cuenta con millones de reproducciones. Se caracterizan por su estilo oscuro y elegante, su potente sonido y la impresionante voz de Zora, que abarca desde el canto lírico hasta el gutural. Black Briar es una de las bandas emergentes más prometedoras del metal gótico actual. El nombre de la banda proviene de una planta espinosa y venenosa que crece en los bosques. La banda eligió este nombre porque representa su música, que es bella pero también peligrosa y misteriosa. Ya presentada la banda, vamos a escuchar a Black Briar con el tema Cicada. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Sebastián de la banda Moebius. Búscanos en redes sociales como Moebius Rocks en Instagram, Moebius Band en Facebook, Moebius con la cremilla en la O en YouTube y Moebius con la cremilla en la O en todos los servicios como Spotify, Apple Music y YouTube. Dejamos un saludo gigante para los amigos de Radio Alto Voltaje y ahora quiero dejarlos invitados para escuchar Wings of Daedalus y nuestro último single Into the Grave. Covers will crumble, but the name of God. fight do we fall apart? Towers will crumble, but the name of God, the living will cheer. The battle is done. The fallen keep living within our hearts. Alto voltaje, solo rock and roll. Y nada más. Another lonely en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de la balada. Y la canción de hoy es Yobre All I Need, de la banda de rock Wild Lion, que es una balada romántica que forma parte de su álbum Main Attraction, lanzado en 1991. El tema fue escrito por Mike Tramp y Vito Bratta y producida por Richie Sito. La letra expresa el amor profundo y sincero que siente el cantante por su pareja, a quien le dice que es todo lo que necesita en su vida. El tema también habla de la dificultad de expresar los sentimientos y la importancia de estar juntos. La canción fue un éxito comercial y alcanzó el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Ha sido versionada por otros artistas como Dewa 19 y ha sido utilizada en varias películas y programas de televisión. Wild Lion es un grupo de hard rock y glam metal que se formó en Nueva York en 1983. Su primer álbum, Fight to Survive, fue lanzado en 1985 y tuvo un éxito moderado en Europa y Japón. El segundo álbum, Pride, fue publicado en 1987 y fue un gran éxito comercial en Estados Unidos, donde alcanzó el número 11 en la lista Billboard 200 y vendió más de 2 millones de copias. El sencillo When the Children Cry llegó al número 3 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en una de las canciones más famosas de la década de los 80. Wild Lion continuó su carrera con 2 álbumes, Big Game del año 89 y Main Attraction del año 91, que mantuvieron el estilo melódico y emotivo del grupo, pero no lograron repetir el éxito de Pride. El grupo se disolvió en 1992 debido a diferencias musicales y personales entre los miembros. El vocalista Mike Tramp intentó revivir el nombre del Wild Lion con diferentes músicos en varias ocasiones, pero sin el apoyo del guitarrista original Vito Bratta, que se retiró de la industria musical. Wild Lion es considerado como uno de los representantes del hard rock melódico de los años 80, con influencias de bandas como Led Zeppelin, AC/DC y Aerosmith, y con letras que trataban temas sociales, ecológicos y humanitarios. Así que acá en el bloque de la balada de alto voltaje vamos a escuchar Yobre All I Need, de la banda Wild Lion. Just don't. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos a John Mayer, que es un músico, cantante y compositor estadounidense que nació el 16 de octubre de 1977 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical en 1998 tras mudarse a Atlanta con su amigo Clay Cook, con quien formó el dúo Luffy Master. Sin embargo, el dúo se separó por diferencias creativas y Mayer siguió su camino en solitario, enfocándose en el género pop rock. En 1999 grabó su primer EP titulado Inside One's Out, que incluía canciones como No Such Thing, Comfortable y Back to You. Desde entonces ha lanzado varios álbumes exitosos como Wrong for Square, Continuum y Sub Rock, y ha colaborado con artistas como Eric Clapton, B.B. King y Katy Perry. John Mayer también es conocido por su habilidad con la guitarra y su influencia del blues, especialmente de Stevie Ray Vaughan. Además de su faceta musical, Mayer se ha dedicado al diseño gráfico y a la filantropía, apoyando causas como la educación, el medio ambiente y la salud. Así que acá en el bloque del blues de alto voltaje vamos a escuchar entonces dos canciones de John Mayer. We'll be right back. she's gone. It's now on when she's away. In the sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Soy Miguel de Carcamay, un saludo a Alto Voltaje. Stop! otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y este es el bloque del cover y hoy tenemos la canción Out of Time, que es una canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, los líderes de la banda británica de Rolling Stones. La canción se incluyó por primera vez en el álbum Aftermath, que se publicó en abril de 1966, pero solo en la versión del Reino Unido. La versión estadounidense del álbum no la contenía. La canción tiene tres versiones oficiales grabadas por los Stones, cada una con una duración y un arreglo diferente. La más larga dura 5 minutos 37 y tiene una parte de marimba tocada por Brian Jones. La más corta dura 3.29 y se lanzó como sencillo en 1975. La versión inmediata dura 3 minutos 41 y se editó en el álbum recopilatorio Flowers en 1967. La versión más exitosa comercialmente no fue la de los Rolling Stones, sino la de Chris Farlow, un cantante solista inglés que llegó al número 1 en el Reino Unido en julio de 1966 con la producción de Mick Jagger. La canción trata sobre el fin de una relación amorosa y el deseo de recuperar el tiempo perdido. El narrador le dice a su ex pareja que está fuera de tiempo y que nadie la querrá. El tema ha sido utilizado en varias películas y series de televisión como Coming Home, una película de 1978 sobre la guerra de Vietnam, y Herbit, una serie británica ambientada en los años 60. Y quienes van a hacer el cover son nada más y nada menos que Los Ramones, que fue una banda de punk rock estadounidense formada en Nueva York en 1974. Está considerada como una de las bandas más influyentes e innovadoras de la historia del rock y pionera del movimiento punk. Su estilo musical se caracterizaba por la simplicidad, la velocidad y la actitud rebelde, con letras que trataban temas como el amor, el sexo, la violencia, las drogas y la política. Los Ramones se mantuvieron activos durante 22 años, desde 1974 hasta 1996, y publicaron 14 álbumes de estudio, varios discos en directo y recopilatorios. A lo largo de su carrera vendieron más de 40 millones de discos en todo el mundo y recibieron numerosos reconocimientos y premios como el Grammy a la trayectoria artística en 2011. Los cuatro miembros originales de la banda fueron Johnny Ramón en la guitarra, Joey Ramón en la voz, Didi Ramón en el bajo y coros y Tommy Ramón en la batería. A lo largo de los años hubo varios cambios en la formación, siendo el último baterista Marky Ramón, que se unió en 1978. Los Ramones son considerados como uno de los grupos más importantes e influyentes del rock y han sido citados como inspiración por numerosas bandas de diferentes géneros como The Clash, Sex Pistols, Nirvana, Green Day o Metallica. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover la canción Out of Time de los Rolling Stones, hecha por los Ramones. My bond is gone, baby. I said, El temazo en vivo The Doors Break on Through. You know the day is short tonight, bank divides today. Trying to run, trying to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Tough lay on hill, dugout chair all there. Still recall, time to cry. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through, yeah, boy. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Matías del dúo Asco Indómito. Búscanos en redes sociales como Instagram y YouTube. Un saludo para los amigos de Argentina y de Radio Alto Voltaje. Ahora quiero dejar los invitados a escuchar Unidad y nuestro último single, Basura Orgánica. Hablando de unidad, un solo color, en el mismo tren, pero en distinto vagón. Obsolescencia humana. Lento que la Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. La canción de hoy es Black Al Song, que es una de las obras más emblemáticas del grupo norteamericano Soundgarden, perteneciente al género grunge. Fue compuesta por el vocalista y guitarrista Chris Cornell, quien se inspiró en una frase que escuchó mal en la televisión. La canción se lanzó en 1994 como el segundo sencillo del álbum Supernatural y se convirtió en un éxito mundial, ganando un premio Grammy a la mejor canción de hard rock en el año 1995. El tema tiene una melodía melancólica y psicodélica y una letra que evoca imágenes surrealistas y apocalípticas. El video musical de la canción, dirigido por Howard Greenhalgh, muestra al grupo tocando en un campo mientras un agujero negro absorbe a los habitantes de un suburbio. La canción es considerada como un himno del movimiento grunge y una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Soundgarden fue una banda de rock alternativo que se formó en Seattle, Washington, en 1984 y se disolvió en 2019. Estuvo integrada por el vocalista y guitarrista Chris Cornell, el guitarrista Kim Tashil y el bajista Ben Shepherd y el baterista Matt Cameron. Fue una de las bandas pioneras del grunge, un género musical que combinaba el rock alternativo con el heavy metal. Soundgarden fue la primera banda grunge en firmar con una discográfica importante, IM Records, y alcanzó el éxito comercial en la década del 1990 con álbumes como Bad Moto Finger del año 91 y Supernatural del año 94, que incluían canciones como Black Al Soul y Spoonman, ganadoras de premios Grammy. La banda se separó en el año 97 por diferencias creativas, pero se reunió en 2010 y lanzó su último álbum, King Animal, en 2012. Soundgarden vendió más de 35 millones de discos en todo el mundo y es considerada una de las cuatro grandes bandas del grunge, junto a Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam. El líder de la banda, Chris Cornell, falleció en 2017. Así que vamos a escuchar Black Al Song, hecha por Chris Cornell en su versión acústica. In my eyes, indisposed, in disguises, no one knows. That's the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks still. Call my name and I'll hear you scream again. Black hole song, won't you come wash away the rain? Black hole song, won't you come, won't you come? Stuttering, calling down, steal the warm wind, tired friends. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I prayed to keep. Heaven send hell away, no one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come wash away the rain? Won't you come? Won't you come? Black hole! I feel till you all just disappear. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, hey, yeah. Won't you come? Black hole. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico y hoy tenemos una de las canciones más famosas de la banda británica Dire Straits, que es Sultan of Swings, que forma parte de su álbum debut homónimo de 1978. La canción está inspirada en una banda de jazz que el cantante y guitarrista Mark Knopfler vio tocar en un pub de Londres, y narra la historia de unos músicos que tocan con pasión a pesar de la indiferencia del público. El estilo musical de la canción combina elementos del rock, el blues y el jazz, y destaca especialmente el solo de guitarra de Knopfler, que es considerado uno de los mejores de la historia. La canción fue un éxito internacional y llegó al puesto número 4 en las listas de Estados Unidos y al número 8 en el Reino Unido. Además fue nominada al Grammy por Mejor Interpretación Vocal de Rock. Dire Straits fue una banda de rock británica formada en 1977 por Mark Knopfler, su hermano David Knopfler, John Eastlake y Pete Wicher. Su estilo musical combinaba elementos del blues, el folk y el country, con un sonido caracterizado por la guitarra de Mark Knopfler. Algunos de sus éxitos más conocidos son Sultan of Swing, Money for Nothing, Walk of Life y Brothers in Arms. La banda se disolvió en el año 1995 tras vender más de 120 millones de discos en todo el mundo. En 2018 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque del superclásico esta impresionante canción de Dire Straits, Sultans of Swings. Too many faces. that guitar George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Muy bien, y este es el último bloque de Alto Voltaje de este programa número 123. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify y en iVoox. También les recuerdo que en cadornarock.com todavía no tenemos el día y horario, pronto lo diremos por acá o por el Instagram. Vamos a hacer los especiales de Alto Voltaje donde vamos a pasar las entrevistas que tenemos para YouTube. Las vamos a pasar con música en la radio cadornarock.com. Les vuelvo a repetir el mail para las bandas que quieran mandar su material: altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es +549 221 614 5773. El Instagram, donde vamos a estar informando todos los que le dije anteriormente, es @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. La fanpage es Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde pueden entrar a ver las notas, ponerle me gusta y suscribirse. Les quería mandar un saludo a los chicos de Moebius y a Javier Barilari, que les hice las notas esta semana. Muy buena onda los dos. Síganlos en sus canales de YouTube y en sus redes. Nada más por hoy. Nos vamos a ir con un tema de Temple Bells llamado Trap. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.